Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Un veterano de guerras de casi 103 años, José Rick, nos relata de forma inconexa su peripecia. Santi nos irá cosiendo toda esa trayectoria con, como siempre, hardcore y punk rock, en lo que puede ser avance de algo mucho más potente e importante, como es un documental en el que está trabajando y que esperamos vea la luz pronto. Os dejamos con él. Jugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás, ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Y una vez nos reúnen a todos los presos delante, diciendo: cara al sol con la camisa negra, que Dios guardate. La canción franquista. Y después decían: una grande, otra libre España. Pero cuando decían una grande, nadie decía nada, y decía una, cuando decía libre, España libre, todo. Y todos cambiaron su manera de decir, y decía España una, España grande, arriba España. Y dice España una. Y el preso que estaba allí, joven como yo, dice: Portugal cero. Sí. ¿Y qué ocurrió? Le costó la vida. Le costó la vida porque no, a Franco no podías tocarlo. Criminales de guerra. Ha hecho matar más de 1 millón de personas en Franco, ¿eh? Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada. Espero la muerte, y hay ruiseñores que cantan encima de los huyendo a las balas y gritando adelante, vencedores seremos porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante, vencedores seremos porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando. España 1, Portugal 0. España grande. Pobre hombre, sí, lo que pasa a este señor, que ya no le vi más. Por la noche se lo llevaron con una camioneta para fusilarlo en la playa de Satane. O sea que no podías tocar ni Dios, ni reyes, ni tributos, os alzan de la esclavitud. Alzaos por vosotros mismos, sois la fuerza y la salud. En las arcas del poderoso, allí está el fruto de nuestro afán. Del pan nos dejan las migajas, pues nos queremos nuestro pan. Agrupémonos todos en la lucha final, unamos al mundo con valor en la internacional. Arriba por este la tierra, en pie pa' América Legión, atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Ni en dioses, reyes ni ministros está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. Agrupémonos todos en la lucha final. Y el Estado oprime y sangra al productor. Nos da derechos irrisorios, no hay deberes para el señor. Basta ya de tutela odiosa, la represión se va a acabar. Que ya no hay represor que pare la lucha por la libertad. Agrupémonos todos en la lucha. me llevaron con la bandera republicana, que mi familia estaba muy dentro de la política. Mi familia, una parte de mi familia, es estar en Bolivia, enterrados en Bolivia, porque eran, tenían la política dentro del socialismo, la igualdad para todos. Y esto no existe en ninguna parte, pero mi familia ha luchado siempre para la igualdad de la gente, para que todo el mundo, el dinero no cuenta. Es la familia, la hermandad entre todos, negros y blancos y todos. Y mi familia ha luchado siempre. Y durante había Alfonso XIII en España, y vino en Francia para ver cómo si podía ser todavía rey. Pero se dio cuenta que no queríamos, que queríamos una especie de socialismo que no es socialismo que hay ahora, que tiene que reinventarse, un socialismo más social y más humanitario, que la gente no tengan necesidad de pedir a una puerta una limosna para comer. La hermandad entre todos. Era una especie de socialismo, de trotskismo. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Incendios de iglesias 10, atropellos y expulsiones de párrocos 9, robos y confiscaciones 11, derribos de cruces 5, muertos 61. Desengañaos, un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo, como únicamente no puede vivir es en anarquía. Y España hoy, por desgracia, vive en anarquía. Siéntelo con oído. Hemos vivido una vida muy... ¿Y yo? Me hicieron preso en una trinchera. Teruel. A Teruel. Nosotros no teníamos comandos. Generales o así, que nos guiaban. Nosotros íbamos con una intención, veíamos pasar las balas y un amigo me decía, mientras pasan las balas, está bien, es cuando no pasa la bala. Y yo en una trinchera, había un franquista con un fusil y en una trinchera estaba gritando, ¡he cogido un rojo! Yo, rojo, porque ayer había los blancos y los rojos. Los rojos eran los republicanos. Salí de un campo de concentración en Santander, era un seminario, ¿sí? He visto yo en una piscina cuatro como yo, en una piscina y una red encima para que nos escapasen. ¿Quién era ese? ¿Eran franceses? ¿Eran alemanes? En esta piscina tenían el agua que no podían sentarse. Y tenían una red encima. Eran eran voluntarios para defender la República Española. Eran brigadistas. No era un subteniente, un alférez que nos cuidaba, nos hacía hacer los puentes que los republicanos iban echando al suelo puentes y hacíamos puentes de madera provisionales para que pase todas las tropas, la quinta división navarra. Y había un señor, un alférez, que a mí, para mí, no sabía ni escribir tampoco, pero yo sé por qué lo hicieron alférez, eso antes de teniente. Yo sé por qué, porque denunció a republicanos en su pueblo. Y Franco le dio un título de alférez. Pero para mí no sabía ni escribir este señor. Este señor le hizo alférez, le dio el título este. Yendo hacia Barcelona a pie, haciendo los puentes hasta Barcelona, decía, dormíamos al lado de la carretera con unas brancas de maíz encima y que llevan la cuneta a los lados de la carretera. Allí dormíamos dentro con algo encima. Y este señor decía, levantaos, hijos míos, con un acento del país de Franco. Levantaos, hijos míos. Hoy. Es formidable. Levantaos, hijos míos, porque no sabía quién iba a ganar la guerra. Pero cuando entramos en Barcelona, que se terminó la guerra, nos decía, levantaos, hijo de puta. ¿Cómo se puede cambiar? Y pues, esto es una parte del... Yo lo que me impresionó lo más fue... estos cuatro jóvenes como yo, dentro de la piscina, con una red para... Pero ¿cómo? No podían ni sentarse. Tenían agua. Hasta aquí.